culo chulo bati. Dale copati, cabecean arremangando el canilón. Dale copati, cabecean agachati. Me pongo re loco cuando el culo chulo bati. Dale copati, cabecean arremangando el canilón. Arremangame el canilón. Si no te pega te alegra. Dale copa de cabeza en arremangame el canilón.